recuerdan los 40 años del mayo del 68. Mayo del 68, muchos de nuestros radioescuchas, por supuesto, no habían nacido ni pensaban en nacer, ni pensaban ser promovidos a proyectos. Pero en mayo del 68 ocurrió algo muy importante. El mundo occidental despertó tras un largo letargo, y la imagen del general de Gaulle derrotado fue la imagen de un modelo que se terminaba, de un estado exhausto, de una época agonizante. El general de Gaulle, que había sido la autoridad en persona, se convertía en un crepúsculo de los dioses. Y los chicos de Nanterre y luego de París se movilizaron, hicieron barricadas, Sartre estuvo a la cabeza de algunos de ellos, los sindicatos. Y claro, se habló de la revolución. Muchos de los revolucionarios de ese entonces se convertirían luego, mucho más tarde, en funcionarios y en derechistas, cosa rara. Pero al final de cuentas, en ese momento, parecía que el descontento se iba a apoderar de las juventudes. Luego hubo un termidor, como siempre, luego hubo una reacción. Occidente planteó de otra manera su vinculación con los medios de comunicación y sobre todo con las fábricas de ideas que son las universidades, las retomó, puso nuevas matrices y logró ganar la batalla ideológica 20 o 25 años después. Estamos ahí. Pero para recordarnos lo que fue mayo del 68, qué mejor que un testigo, alguien que estuvo ahí, nada menos que Gonzalo García. ¿Cómo viviste, Gonzalo, esos meses febriles en que parecía que el mundo se terminaba y París se incendiaba? Parecía la Comuna de 1871, pero en otros términos. Una revolución antiautoritaria. Yo creo que lo que se convulsionó fue el modo tradicional de ejercer el poder desde el aula, pero también en la fábrica, también en el gobierno, en la familia. Fue, yo creo, también una reacción instintiva de una cierta opresión que sufría esta generación que ahora se llama la del baby boom, ¿no es cierto? La que venía después de la guerra, de la posguerra, digamos, del 45. Entonces, yo creo que fue, ante todo, un ejercicio antiautoritario y en cierta dimensión por la autogestión, porque la gente buscaba... No fue anticapitalista, entonces. Yo creo que tenía una dimensión anticapitalista, ¿no?, radical, pero que no tenía los instrumentos de una revolución de esa naturaleza económica y política. Y por razones más o menos obvias, porque, como recordarás, se vivía en ese periodo en Europa todavía la fiebre de la descolonización, ¿cierto? Había habido Argelia, por ejemplo, en el caso de Francia, y por tanto había todavía un proceso democrático nacional que se constituía con una liberación de esa carga pesada que fue, ¿no es cierto?, el combate con los movimientos nacionales anticolonialistas. Entonces había el tiempo político. Entonces, más que lo que estaba en juego las relaciones económicas, creo que había una dimensión cultural, política, social, que es la que hizo crujir, digamos, a las sociedades europeas, porque no solamente fue, evidentemente, la francesa. Y también tuvo un reflejo... ¿Cómo se recuperó, sin embargo, de un modo tan magistral esta sociedad, este sistema? ¿Por qué sobrevivió? ¿Y por qué los contradictores fueron cayendo uno tras uno? Inclusive la Unión Soviética, que parecía alentar, mirar con un cierto regocijo y cierto optimismo lo del mayo del 68, implosionaría, sí, años después. ¿Qué pasó? Dos dimensiones de la transformación. Porque al mismo tiempo que fue antiautoritario contra el sistema de organización económica, el capitalismo, también fue una revisión desgarradora y crítica de los métodos autoritarios que el estalinismo había puesto en vigor en casi todos los principales partidos comunistas, salvo probablemente el italiano, pero en el caso del francés, muy obediente con Georges Marchais y con lo que era en ese momento la dirección fundamentalmente obrera, hay que admitir, también del Partido Comunista Francés. Entonces, una dimensión antiautoritaria que luego iría minando estos métodos de organización política vertical y autoritario hasta prácticamente hacer lo que ocurre hoy día, haberlos difuminado, diluido, ¿no es cierto?, en el debate político. Ya no hay más posibilidad de construir el centralismo democrático, comillas, al estilo de los partidos del Este. Y creo que esta idea fundamental... Es más, ya no hay Este. Claro, de lo que eran los países ex-socialistas. La geografía ha cambiado, ¿no? Pero sí y no, porque dicen que hay algo peor que el comunismo rojo, que es el capitalismo rojo, ¿no es cierto?, el que viene ahora nuevo por fuerzas que nacieron en ese sistema y que hoy día se expresan con el liderazgo de Putin en la Unión Soviética, en lo que era la Unión Soviética, en Rusia, y la reaparición de una serie de antiguos funcionarios de los partidos comunistas en diversos países, desde Chipre, ¿no?, donde el secretario general del Partido Comunista ha sido elegido presidente, pero hasta países relativamente nuevos, pero que se cambian de camiseta un poco, ¿no?, cambian de apariencia, pero son... digamos, de extracción del sistema anterior. En fin, esto es un problema de mutación. Yo creo que el sistema lo hizo así. Hay que cambiar para que nada cambie. Yo creo que lo recuperó en gran medida en esta dimensión. Y luego el otro talento excepcional, en mi opinión, de la élite, las élites europeas, fue diseñar un nuevo sistema cultural. Y esto comienza con la delocalización de las universidades. El barrio combativo, histórico, el barrio latino, ¿no es cierto?, de París, donde está la Sorbona, donde están las Grandones. Luego, poco a poco, las universidades son llevadas a los extramuros, separadas de los medios sociales, de tal manera que un meeting, una marcha, es una marcha en casi un espléndido desierto, rodeado de jardines, pero donde no hay ninguna comunicación con la gente, ¿no? Hay un proceso luego de cambio, como tú lo has señalado, de matrices ideoculturales. Hay un trabajo muy afirmado de modificar la estructura curricular universitaria, por ejemplo, y estudiantil. La entrada del funcionalismo, de las tendencias rotundamente antimarxistas, pero digamos que superaban a los esquemas tradicionales del marxismo con propuestas de tipo, lo que llamaríamos hoy día neoliberales, ¿no?, sobre todo en áreas críticas, en mi opinión, como de las ciencias y de la ingeniería y de la economía. Y eso además fue un experimento global, total, completo, sí. Porque tras la derrota en Vietnam, Estados Unidos reformula por completo su tecnología militar. Sí. ¿No? Y eso tuvo que ver, ¿por qué? Porque en mayo del 68, Vietnam era el espejo de la derrota imperialista. Sin duda. ¿No es cierto? Claro. Y resulta que esa derrota imperialista le sirve al imperio para no volver a perder. Así de sencillo. Aprendieron, pues, de su práctica, ¿no? Ahora, la bestialidad que no me imagino que podía suceder es que viene mayo del 68 y en agosto del 68 la Unión Soviética invade Checoslovaquia. Claro. Que era ya simplemente decir, miren lo bestias que somos. Sí. Miren en las bestias que nos convirtió Stalin. Cuando Otacik era la esperanza, digamos, de un socialismo de nuevo tipo, ¿no es cierto? Como daría una apertura... Hombre, cuando Alexander Dubček era lo único verosímil de toda Europa del Este. Exactamente. ¿No? Entonces, estos bestias van y lo deponen. Y no solamente lo deponen, sino además ocupan. Ocupan, matan, con los tanques en Praga. Dios mío. Entonces hay una desviación... O sea, por eso la pregunta, ¿la izquierda se suicida? El marxismo estalinista se suicida, no es que lo maten. Bueno, suicida es una expresión, yo creo que conduce inexorablemente a la gente a un dilema de seguir aceptando esos principios de autoridad vertical tradicional o salirse. Y eso ocurre con toda la inteligencia, principalmente la inteligencia de mayo 68, que se va de los partidos comunistas, se va de la izquierda tradicional, a construir alternativas, porque no te olvides también que de allí sale Rocard, sale la gente de, bueno, Alain Gismar, que era de la Cause du Peuple en ese momento, que era la izquierda maoísta, ¿no es cierto? Que era el periódico que repartía Sartre. Claro, el famoso... La Causa del Pueblo. La Causa del Pueblo, la Cause du Peuple, ¿no? De ahí salen una generación de Joschka Fischer, que es actualmente, en fin, fue ministro de Relaciones Exteriores de la República Alemana, y dirigentes que hoy día son dirigentes, digamos, internacionales, que tienen esa matriz anti-stalinista, de un socialismo que después se vuelve arcoíris, verde, que se vuelve un socialismo antiautoritario. El capitalismo ha triunfado, tenemos pocos minutos, un par apenas, Gonzalo. el capitalismo ha triunfado, es el fin de la historia, Fukuyama Dixit. Bueno, el capitalismo, según Warren Buffett, tiene sus días contados, y según casi todos los grandes especialistas internacionales, hoy día están a puertas de cuándo acaba este... ¿Tú no has oído eso desde que eras niño? ¿Que el capitalismo tiene los días contados? Bueno... No me digas que no lo has oído. Desde antes, porque yo tengo grabaciones. Bueno. Eso es de Gardel, creo. Pero no, esta vez hay una crisis que hasta los propios... Ecológica, ¿no? El problema es ya... Es la recursos mundiales, la sostenibilidad del modelo, ¿no? Cambio climático, pero la dinámica misma de la financiarización que se ha derrumbado. Para terminar, en mayo del 68 estuvimos a punto de... Casi. ¿No? Dar el salto. Exacto. ¿Y ahora en qué estamos? En salir de la involución que nos condujo el fracaso de mayo del 68. Todavía lo padecemos, ¿no? Yo creo que sí. Está todavía en el ambiente y hay que superarlo con una propuesta que sea en el mismo sentido... antiautoritaria, de gran transformación de lo que es el sistema actualmente vigente. ¿Eh? Claro, pero con un esquema muy abierto, ¿no? Ventilado, oxigenado, arco iris, verde, en fin, que admita todas las corrientes, pero que sepa distinguir, como es el caso... Sin las taras de las unanimidades, ¿no? Sí. No hay nada más asqueroso que la unanimidad, ¿no? Y el coro adulón, una cosa... El 98,8% votó por el camarada Fidel Castro. Ya, anda. Sí, a Gardel. Bueno, pero ya eso es también página volteada. Pero ¿no? Por eso, pues, pero no es para muchos, ¿eh? Para muchos no volteada. Siguen pensando que esa es la gran salida. O sea, a la agresividad capitalista, el silencio sepulcral del estalinismo otra vez. No, pues, tampoco, ¿no? Suena a bloques de cementerio, ¿no es cierto? Sí. Marmorios. Sí, a lanzar los granitos. Mausoleos. Sí. Recíprocos. Verde. Gracias, Gonzalo. Gracias, como siempre. Gracias. Un masaje a las neuronas es hablar con Gonzalo. Hasta mañana.